Ay, ay, lo, Venezuela canta. Ay, lo, ay, lo, ay, lo, Venezuela canta. Por la mañanita, cuando sale el sol, Venezuela canta. Hernán, que no lo tenemos, porque nos parece que es importante. No nos va a dar el tiempo hoy de dedicarle todo el tiempo que le tenemos que dedicar, se lo vamos a dedicar el lunes, pero por lo menos sí ir presentando un artículo que tuvimos, yo no sé si se llama suerte, ¿no? No sé si es suerte, de tener a Chiqui y Corina, que pudieron traducir un artículo, tiene que ver con uno de los casos sobre Venezuela más sonados de los últimos tiempos. Sí, que lo hemos venido mencionando, pero... valía la pena profundizar, ¿no? Porque bueno, lo que se, por supuesto, lo que se difunde a nivel masivo de los medios hegemónicos es que Alex Saab, este empresario, bueno, lo menos que enseguida se dice es que es narco, que es este hombre de Maduro, de confianza, pero enseguida se tira, se trata de enchastrar. Como todo lo que tiene que ver con el gobierno de Venezuela, ¿no? Lo cierto es que es una historia que vale la pena conocerse, como decíamos, a propósito de todo lo que se está manejando con este empresario colombiano, extraditado, ahora secuestrado por Estados Unidos, que con rango de embajador, era enviado especial del gobierno venezolano, estaba en una misión en nombre del gobierno de Venezuela, volando de Caracas a Irán, el 12 de junio del año pasado, para adquirir alimentos y combustible para Venezuela en medio de la crisis, la carencia. Fíjense ustedes, un país petrolero como Venezuela, pero que ha llegado a tener problemas con ese suministro de combustibles como producto del bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos. A pedido de Washington, Saab fue arrestado durante una escala técnica en Cabo Verde, en África, iniciándose toda esta historia en torno a este hombre nacido en una familia colombiana de ascendencia libanesa, pero también ciudadano venezolano, tiene 49 años, y se señala que en noviembre de 2011, sus vínculos con el proceso bolivariano vienen de años atrás, este empresario participó en una reunión entre el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Se estaba tratando de mejorar el relacionamiento entre ambos gobiernos. Chávez se había involucrado personalmente en persuadir a las FARC para que ingresaran a una negociación de salida del conflicto armado, y en ese encuentro, y en presencia de quien era el canciller de Venezuela en ese momento, hoy presidente, Nicolás Maduro, Saab estuvo y firmó lo que se denominó una alianza estratégica, el Fondo Global de Construcción, en el que una de sus empresas proveería a Venezuela de casas prefabricadas para un programa naciente en ese momento que era de la misión Vivienda. Chávez moría 2 años después, en 2013, era electo Maduro y comenzó una ofensiva de desestabilización, como sabemos. En el 2015, el entonces presidente Barack Obama se preparó para empezar a apretar, ¿no?, la soga en torno a Venezuela, firmó la orden ejecutiva 13692, que convirtió a Venezuela en una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Apareció luego el jefe del Comando Sur, el general John Kelly, diciendo que Estados Unidos iba a intervenir en caso de una crisis humanitaria en Venezuela. Se intentó todo aquello de las revoluciones de color, ¿no?, con apoyo militar del Comando Sur. En 2016 empezó el bloqueo financiero. Hay que entender todo este contexto, sí, para también entender el rol que ha jugado este empresario, ¿no? Tratando de matar de hambre Estados Unidos a la población venezolana para generar una reacción contra el gobierno. Se recuerda en este artículo que en enero del 2018 un alto funcionario del Departamento de Estado, entrevistado por la periodista María Molina de Radio Colombia, dijo: la campaña de presión contra Venezuela está funcionando. Las sanciones financieras que hemos impuesto obligó al gobierno a comenzar a incumplir tanto con la deuda soberana como con la deuda de PDVSA, su compañía petrolera. Y lo que vemos es un colapso económico total en Venezuela. Así que nuestra política está funcionando, nuestra estrategia está funcionando y la mantendremos, sí, dijo en ese momento este funcionario que no se identifica en el artículo, ¿no? Y después se señala en este artículo de Maurice Lemoine, un francés, que el 12 de febrero de este año, la relatora especial de la ONU, Alena Duan, denunció desde Caracas efectos devastadores sobre la población de las sanciones decretadas por Washington contra Venezuela. Destacó las dificultades que estaba enfrentando Venezuela para vender petróleo, para obtener combustible en el mercado internacional. Iba a pedir el relator el levantamiento de las sanciones, el acceso del gobierno venezolano a los fondos que son sus fondos, pero están congelados en Estados Unidos, Reino Unido y Portugal, estamos hablando de 6.000 millones de dólares, y precisaba esos fondos para compra de medicamentos, vacunas, equipos médicos. Las barreras a las importaciones de alimentos, dijo, que representan más del 50% del consumo, han llevado a un aumento sostenido de la desnutrición en los últimos 6 años. Incluso la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, una agencia de auditoría que trabaja para el Congreso de Estados Unidos, declaró, así sin ninguna vergüenza, al mismo tiempo, que la economía venezolana se derrumbó repentinamente como resultado de las 450 medidas coercitivas unilaterales tomadas en su contra. O sea, lo mismo que la que decía Hernán hace un ratito, está funcionando, se están cayendo por las medidas que les pusimos, ¿no? Cualquiera que sea la posición de cada uno, dijo, sobre las sanciones, debemos estar de acuerdo en que no deben imponerse a la ligera y que no deben interponerse en el camino de la ayuda para salvar vidas. Desde finales del 2015, la escasez de todo tipo abrumó a la población venezolana. Fueron quedando vacíos, nos lo mostraban todos los días en la televisión, ¿no? Y para evitar que los ciudadanos murieran de hambre como resultado de la guerra económica, el gobierno inventó los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAPs, que hablamos mucho acá, de eso me acuerdo en su momento. Sí, esto fue una respuesta de emergencia ante esta situación que estaba viviendo Venezuela. Y claro, como se aclara en el artículo, no es un filántropo Alex Abney, ni mucho menos un revolucionario, ¿no? Es un hombre de negocios, pero que sí ha conjugado el desarrollo de los negocios que ha tenido, entendiendo la situación de emergencia, ha procurado operar, y históricamente procesos, países que han vivido esta situación, ¿no?, de verse asediados por la presión de Estados Unidos, para responder a eso, apelan a lo que puedan, ¿no?, para tratar de resolver, incluso por fuera de los métodos convencionales de comercialización. Estás en una situación de guerra económica y bueno, a eso hay que apelar para responder. Dice este artículo que, como decíamos, que Saab no es que sea un filántropo, toma sus ganancias en el proceso, vive en hoteles de lujo, tiene un jet privado, pero molesta a Estados Unidos porque participa muy activamente en la política dirigida a proteger a los venezolanos y a intentar resolver la hambruna que estaba siendo impulsada por Estados Unidos y los cómplices que tiene Estados Unidos dentro de Venezuela, ¿no? Claro. Y se apunta ahí el rol que jugó la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que se separó del gobierno tras las protestas callejeras que impulsó la derecha en 2017 ella misma sospechosa de corrupción, se fue de Venezuela a Colombia y se unió a la oposición de derecha, y ella, en ese año en que desertó, digamos, señaló con el dedo a Saab, afirmó que las investigaciones que se hicieron en la fiscalía acusó, dijo ella, que Maduro era en realidad dueño de empresas de Saab y de un socio colombiano que tiene Saab, Álvaro Pulido. Y ahí empezó toda la campaña contra él, claro, también desde Colombia, ¿no? Hernán, este artículo que tenemos gracias a esta traducción que han hecho los compañeros, tiene 6 páginas de letra chiquita, renglones, claro, apretados, ¿no? No nos da para terminar de leerlo todo, pero sí decir que Saab dijo que él nunca proporcionaría voluntariamente información clasificada sobre el gobierno del presidente Maduro y las relaciones diplomáticas y comerciales de la República Bolivariana. Enfrentaré mi juicio con total dignidad. Quiero ser claro, no tengo que colaborar con Estados Unidos. No he cometido ningún delito, ni en Estados Unidos ni en ningún otro país. Y no tengo intención de mentir para favorecer a Estados Unidos contra un país que está bajo un bloqueo inhumano. Y bueno, se dice en el artículo, para él el calvario comienza. Él ha declarado, sí, desde mi primer día de mi secuestro fui torturado y presionado para firmar declaraciones voluntarias de extradición y testificar contra mi gobierno. Posteriormente, Cabo Verde me torturó físicamente 3 veces más en prisión, además de la tortura psicológica constante. Pregúntenle a cualquiera de los otros prisioneros que estaban allí, declaró. Sí. Esto vamos a tener que buscar la forma de publicarlo, me parece, ¿no? Este artículo. Sí. Porque es, sí, muy importante y se ha visto muy poco de esto, de este tratamiento del tema.